To the sea. How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Ha llegado el momento de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Bueno, hemos presentado el programa con un tema musical que va a ser el símbolo de la música de esta noche. El segmento musical del programa de esta noche estará a cargo de Joan Baez, la conocida Joan Baez. Es una cantante norteamericana que muy conocida en todas las latitudes del mundo. Nació en el año 1941. Es conocida simplemente como Joan Baez, compositora y activista cuya música folk contemporánea incluye a menudo canciones de protesta o de justicia social. Es una de las mayores figuras de la canción protestataria de los años 60, que surgió al calor de la guerra de Vietnam. Su repertorio, no obstante, abarca también lo tradicional, la música country y el pop rock, y además de ser compositora, es generalmente considerada como una intérprete excelente del trabajo de otros artistas, habiendo grabado canciones de Allman Brothers Band, de los Beatles, y justamente comenzamos su presentación escuchando un tema de los Beatles. También grabó músicas de Jackson Browne, Leonard Cohen, Bob Dylan sobre todo. Violeta Parra tiene varias canciones interpretadas en español, entre otras temas de Violeta Parra. Interpretó también a Goody Guthrie de los Rolling Stones, también fueron quienes le dieron algún tema en su repertorio. Pete Seeger, Paul Simon y Steve Gunder, entre otros. En los últimos años obtuvo cierto éxito al interpretar canciones de compositores modernos como Ryan Adams, Josh Ritter, Steve Earle y Natalie Merchant. Baez comenzó su carrera musical en 1960 y logró un éxito inmediato. Sus tres primeros discos, Joan Baez, Joan Baez Volumen 2 y Joan Baez in Concert, han sido certificados como discos de oro y estuvieron en las listas de éxitos durante 2 años. En la década del 70, Baez logró nuevos éxitos con su canción Diamonds and Rust, que enseguidita la vamos a escuchar, y con versiones de There But For Fortune, de Phil Ochs y de Nice Day Drove Old, Dixie Down, de The Band. Otras canciones asociadas a Baez incluyen Farewell Angelina, Love Is Just a Four Letter Word, Joy Hill, Sweet Sir Galahad y We Shall Overcome. Interpretó 3 de estas canciones en el Festival de Woodstock en 1969, famoso festival, donde promocionó las canciones de Bob Dylan a nivel nacional y mostró su compromiso con el activismo político y social en los campos de la no violencia, los derechos civiles, los derechos humanos y la defensa del medio ambiente. Como vemos, es una intérprete especial para nuestros programas y nuestro espacio cultural. Vamos a escuchar a Joan Baez en Diamonds and Rust. Smiling out the window, that crummy love you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Completando su presentación, escuchábamos un hermoso tema en la voz de Joan Baez, Diamonds and Rust, una linda canción. Bueno, esta es la música entonces, Joan Baez. Y ahora viene, como siempre, el segmento literario que estará a cargo de Marina. Pero antes de pasarle el tema a Marina, quiero destacar que esta noche el programa Música, Literatura y Vida en sus tres segmentos está dedicado a la mujer. Son tres protagonistas femeninas las que integran nuestro programa nocturno de este jueves. Dicho esto, le dejo entonces a otra mujer, a Marina, el segmento que le corresponde. Buenas noches, Marina. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Acá estoy, fue casualidad que fueron todas mujeres hoy. Yo no estaba muy decidida por el tema y fui a caer justamente en la feminidad. Y justamente, sin quererlo, ya voy a explicar por qué, termino hablando de una feminista de comienzos del siglo XX. O sea que hemos redondeado el tema de la mujer para hoy. Si querés, comienzo con el proyecto que tenía para esta noche. Me parece estupendo. Bueno, el otro día, un poco por casualidad, me encuentro con una novela que había leído de niña, de adolescente, me imagino, y que había leído también mi mamá y le había gustado mucho. Así que la volví a leer. Y de ahí nace la idea de hablar de Pearl Buck, una mujer premio Nobel de literatura, que escribió la novela esta que quiero mencionar, que se llama Viento del Este, Viento del Oeste, que es la novela que habíamos leído con mamá en aquellas épocas, y muchas otras. Esta señora, quiero hablar primero de una curiosidad con respecto a su nombre. Ella es Pearl, que quiere decir perla, ese es su nombre de pila. Pearl es Buck. Buck es traducida como, bueno, significa varias cosas, pero entre otras cosas ciervo, pero también dólar. Entonces lo que se hace divertido es que cuando uno busca información escribiendo su nombre, las traducciones aparecen diciendo Perla S. Dólar. Eso me desconcertó absolutamente hasta que pude entender que se estaban refiriendo a la novela que yo, a la autora que yo estaba buscando, ¿no? Así que si cualquier confusión o cualquier duda respecto de qué buscar, acordándose de Perla, uno arranca nomás, Perla. Y esta señora que vivió desde fines del siglo XIX, nació en 1890 y algo, y hasta el año 73 del siglo XX, vivió casi toda su vida, hasta los 40 años, en China. Ella era hija de misioneros que se establecieron cuando ella tenía algo así como 2 meses en China, y allí desarrolló toda su vida. Como esta vida de ella hasta los 40 años en China, posteriormente en Estados Unidos, es sumamente interesante, realmente es digna de ser conocida, pensé hoy hablar solamente de algunas de sus novelas y dejar para la semana próxima quizás el relato de su vida y las implicaciones que esto tiene, porque, insisto, es muy, muy relevante, ¿no? Entender su vida y entender también cómo brotan desde ahí muchos de los elementos notables de su novelística. Esta novela Viento del Este, Viento del Oeste, es su primera novela. Tiene la característica de que se desarrolla absolutamente en la China de comienzos de siglo, en la que ella conoció, del siglo XX, que ella conoció, que estaba todavía atrapada en la cultura milenaria y en las costumbres milenarias. En cuanto más al interior de la China se iba, más hondamente se encuentra esta cultura y más fuertes las obligaciones y los lazos vinculados a los antepasados, ¿no? La protagonista es una mujer china. Ella es la que relata, la novela está escrita en primera persona, y la relata dirigiéndose a una mujer que nunca se identifica y que de algún modo uno cree que la destinataria del discurso de la protagonista es o la propia autora o son todas las mujeres, ¿no? Eso queda abierto. Y trata básicamente del conflicto entre dos mundos, ¿no? Esta protagonista fue desde su nacimiento destinada al casamiento ya previamente acordado entre dos familias con una persona determinada. Toda la crianza, de acuerdo a las viejas costumbres, se desarrolla en función de ese destino. Es criada para ser una buena esposa. Cuando llega el momento de su boda, ella está absolutamente segura de la aceptación que corresponde de esta persona que le fue destinada. Pero no pasa lo mismo con su futuro esposo. Él había estudiado en Estados Unidos, venía muy decidido a romper con las viejas y a veces brutales tradiciones, por ejemplo, la de reducir el pie mediante una tortura permanente de la mujer. De esto todos sabemos algo, ¿no? Que se le vendaban fuertemente los pies para que no crecieran, porque de alguna manera se creía que el pie, cuanto más pequeño era, más belleza otorgaba a la mujer. Bueno, esa y tantas otras viejas costumbres que él quiere derribar, pero choca, ella choca principalmente con que fue criada para obedecer a su marido y todo lo que el marido hiciera o dijera estaba bien, por un lado, pero por el otro lado fue criada para cumplir con las obligaciones ancestrales. Entonces se genera en ella un sentimiento de angustia tremendo y de desconcierto. A partir de aquí se va desarrollando, digamos, la trama de la novela en un proceso que es muy interesante, porque va mostrando cómo ella cede lentamente, y no solo por obediencia, sino que va cediendo por convicción que le va llegando a través de su marido y de los contactos que a través de él tiene con personas de Occidente. Esta novela es muy entretenida, es muy interesante y da ese aporte al conocimiento de una cultura tan lejana a la nuestra y tan real al mismo tiempo, ¿no? Hay que conocerla. No nos olvidemos que en China todavía subsisten algunas de estas normas y tradiciones milenarias, ¿no? Ella, como dije hace un rato, Pirbuk publica esta novela, es su primera novela, que tiene una gran recepción en Occidente principalmente, pero también en la China. Su segunda novela se publica en 1931. Pensemos que ella en 1931 tenía 40 años, si es que ya los tenía, ¿no? Se llama La Buena Tierra. La Buena Tierra es considerada como su obra maestra, obtuvo la novela misma el premio Pulitzer, y narra, forma parte de una saga, de una trilogía, ¿no? De la cual La Buena Tierra es la primera parte, que narra el transcurso y los avatares de tres generaciones de una familia en la China anterior a la Revolución. Por lo tanto, está hablando del Imperio Chino, está describiendo el Imperio Chino y las situaciones políticas internas de la corte enfrentado a lo que ya conocemos como lo que era en el imperio la vida miserable del pueblo llano. Las otras dos novelas de la trilogía son Hijos y Una casa dividida, donde ya los títulos están mostrando la evolución, ¿no? Hijos se refiere a la generación que sigue a la de La Buena Tierra, y Una casa dividida insiste ya en la fractura entre la vieja cultura y las ansias de liberación, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de nuevo, en La Buena Tierra nos encontramos con una novela costumbrista, detalladamente costumbrista, que se fija en tres estamentos sociales, ¿no es cierto? Por un lado, el campesino, su vida, su lucha y su concepción del mundo, el guerrero chino, con toda esa otra concepción que también tiene una raíz milenaria, y el estudiante que, hijo de aquellas generaciones que estaban en un 100% insertas en la vieja cultura y que comienza a mirar alrededor y cuestionar algunas cosas. Entonces, La Buena Tierra termina siendo como un gran fresco que ilumina todo el panorama social y cultural de la China prerrevolucionaria. De esta escritora hay que señalar que logró dar, alguien dijo que descubrió la China para Occidente. Probablemente la razón de la entrega del premio Nobel tenga que ver con esto, con que de pronto descubre el Occidente, Estados Unidos principalmente, la existencia de una respetable y venerable cultura en la China. Y subrayo esto porque también alguien por ahí dijo que con Pirbuck descubrió que se podía hablar de culturas extrañas con todo respeto, porque hasta ese momento se hablaba como de, insistiendo como en un cierto como salvajismo, digamos, o rudeza o pobreza en las culturas que no eran propiamente occidentales. Pirbuck dignifica la cultura de la que está hablando y las culturas en general. Subraya mucho la sabiduría en sus novelas, la sabiduría del chino más humilde, la fidelidad de las personas a los que entiende que son sus valores esenciales, aunque no sean los mismos valores que se manejan en nuestra cultura, ¿no? Ella estudió mucho la novela china y arraiga en muchos momentos en esa modalidad narrativa. Ella estaba muy influida. Tenemos un problemita. Ahí, seguí, por favor. ¿Qué? Hay un corte. ¿Sí? A ver, Marina, hay un corte de... A ver, seguí hablando. No, tenemos... está interrumpida la comunicación. Así que vamos a escuchar un temita musical hasta tanto se reponga. Es el típico accidente que nos sucede en medio de los programas. Yo dije al comienzo, al presentar a Joan Baez, que ella grabó muchos temas también en idioma español. Y tenemos ahora un lindo tema del folclore, por llamarlo de algún modo, hispanoamericano, interpretado por Joan Baez. Vamos a escuchar La Llorona, y al finalizar le daremos espacio a Marina nuevamente para que complete su tema. Pero me parece que ya la tenemos de nuevo en línea. ¿Estás en línea, Marina? Sí, no me fui en ningún momento. No, vos no, se fue tu voz y tu imagen se planchó. Bueno, continúa entonces, seguí, así terminás tu segmento. Bueno, ¿dónde había, hasta dónde se escuchó? No, se escuchó, bueno, no sé decirte porque yo me quedé enredado con el problema. Bueno, se escuchó hasta que vos contabas de que ella tomó muchos elementos de la literatura china, de la novela china, etcétera, etcétera. Bueno, creo que lo que estaba diciendo, no sé si se alcanzó a escuchar, es que un objetivo que ella no oculta en sus formas narrativas es que es su intención de educar, de su intención de enseñar, de ilustrar, ¿no? En realidad se discutió un poco lo del premio Nobel en este sentido. Primero porque fue un premio Nobel otorgado a una escritora que solo había publicado dos novelas hasta ese momento, es decir, no tenía una trayectoria arraigada en la literatura. Segundo, porque estábamos en una época de mucha experimentación literaria, de mucha renovación de la novelística, de mucha la aparición de muchas técnicas que todavía hoy están en boga en más de un aspecto. Tenemos que pensar que era la época de James Joyce, de Virginia Woolf, y ella no experimenta en lo absoluto. Ella narra muy sencillamente, muy directamente, pero siempre con una muy amplia mirada que va más allá del personaje individual y trata de llegar a las intenciones y virtudes del hombre como tal, o sea, una mirada universal. Un hijo de ella dice que, textualmente leo el párrafo, dice que sus novelas se refieren a la lucha de la gente común contra la pobreza, la corrupción política y personal, los malos gobiernos y los conflictos morales de siempre. Ella era una firme defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos de las minorías. Creo que es una buena síntesis. Retomando lo que trataba de anunciar respecto de la discusión por el Nobel, quiero comentar lo que es mi impresión. Creo que hoy quizás no merecería un premio Nobel en la medida en que no hay de su parte aportes considerables a la creación, a la técnica literaria, pero creo que sí sería merecido por el compromiso que sus novelas implican con el hombre. Por supuesto, su estilo está superado, es el estilo novelístico tradicional, que sin embargo sigue siendo del gusto de una buena cantidad de lectores que por ahí preferimos, y me incluyo, la narración que no pone obstáculos de comprensión, sino que fluye y permite que uno se integre al contenido de los textos. Todo esto es digno de ser conversado más largamente, pero creo que deja a Pirbuk como en situación de una novelista destacable. Decía que, bueno, además, ella escribe, tiene como 80, 80 y pico de novelas, y además escribió de todo, sobre todo después de su vuelta a los Estados Unidos. Escribe teatro, guiones cinematográficos, poesía, literatura infantil. O sea, es una escritora de tiempo completo, ¿no? Pero la producción que ella hace en Estados Unidos, la producción literaria que hace en Estados Unidos, no tiene la calidad ni la profundidad ni la quizás sabiduría, no lo sé. No diría sabiduría, tiene sabiduría también, pero no es comparable a las novelas chinas. En definitiva, ella queda como una escritora de novela costumbrista, de novela testimonial, de novela de gran información, y que, aunque se lo diga despectivamente, tuvo la calidad de bestsellers en su momento. El bestseller no siempre merece una consideración despectiva, agregaría. Como dije al principio, me gustaría dejar los aspectos personales de la vida individual de Peter Buck para otro programa, otro próximo programa, porque hoy deliberadamente dejé a un lado todo lo que implican los distintas situaciones a veces dramáticas de su vida personal, pero también dejé completamente a un lado lo que quiero desarrollar en otro momento y que merece el mayor de los respetos por esta señora, que ha sido su embanderamiento con la lucha por los derechos humanos, la lucha por la integración de otras razas, la lucha interracial, los derechos de la mujer, el amparo de la niñez, y podría seguir. Pero dejémoslo para tratarla a ella ahora como un personaje, en vez de como una creadora de personajes. Dejaría por el momento aquí con la recomendación de leer Viento del Este, Viento del Oeste, que es muy fácil de conseguir. Recuerdo muy bien que estaba en la biblioteca de Capilla del Monte, donde me crié, y La Buena Tierra, que es, como dije hace un buen rato, la que sería su obra maestra. Son los dos grandes frescos de la cultura china que dejó Peter Buck. Y con esto termino. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, vamos con un tema en español interpretado por Joan Baez. Dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer no la vi a tu llorona, y ahora ni sombra soy. ¿Estás escuchando la música, Marina? Ayer no la vi a tu llorona, y ahora ni sombra soy. Confírmame si recibís la música. Dicen que no tengo grande su pena. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Escuchábamos a Joan Baez en el tema La Llorona, un tema, un clásico de nuestra música hispanoamericana. Bueno, vamos al tercer segmento de la noche, que nosotros lo identificamos con la vida. Una cueca norteña escrita por el historiador Félix Luna y musicalizada por Ariel Ramírez honra el accionar de Juana Azurduy, llamándola la flor del Alto Perú. El ejército argentino ha nombrado al Regimiento de Infantería del Monte número 28, con sede en Tartagal, provincia de Salta, como generala Juana Azurduy. El programa Juana Azurduy de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres se llama así en su homenaje. En la provincia de Chaco hay una ruta llamada Ruta Juana Azurduy, que nace en la ruta número 95, pasa por el impenetrable chaqueño y llega hasta el límite con la provincia de Salta. Existen diversas escuelas en su homenaje, entre ellas una en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, otras en Nueva Pompeya y en General Pico. Su imagen decora el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. El 14 de junio del 2009, la presidenta Cristina Fernández ascendió post-mortem a Juana Azurduy del grado de teniente coronel a generala del ejército argentino. En Sucre, los gobiernos argentino y boliviano firmaron un tratado que instituye el día del nacimiento de Juana Azurduy como el día de la confraternidad argentino-boliviana. El 15 de julio del 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la visita del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, inauguró el monumento a Juana Azurduy en la Plaza Colón, en la ciudad de Buenos Aires. La estatua del artista Andrés Cerneri mide 16 metros de alto y pesa 25 toneladas. Fue realizada en bronce y donada por el gobierno de Bolivia. Se inauguró en junio del 2015. Se encuentra actualmente en construcción el buque petrolero de 47.000 toneladas de porte bruto, Juana Azurduy, en el astillero Río Santiago, para la empresa venezolana PDVSA. En Bolivia, la provincia Juana Azurduy de Padilla lleva su nombre, así como el aeropuerto de la ciudad de Sucre. El 25 de mayo del año 2009, el presidente Evo Morales instituyó el bono Juana Azurduy de Padilla de 1.820 bolívares, unos $260 estadounidenses, una asistencia económica que reciben las mujeres en estado de gestación y los niños y niñas menores de 2 años, en un intento para disminuir los altos índices de desnutrición y mortalidad infantil y materna. En noviembre del 2009, el Senado la ascendió póstumamente al grado de Mariscal de la República en Bolivia, declarándola libertadora de Bolivia sobre la base de las acciones de patriotismo demostrados en bien de la independencia del país. Juana Azurduy de Padilla fue la primera mujer boliviana ascendida al máximo grado militar en la categoría de oficiales, el 6 de agosto del 2011, grado póstumo de Mariscala del Estado Plurinacional de Bolivia, en conmemoración de los 186 años de la emancipación liberaria, en testimonio de gratitud por su heroica participación en la lucha de la independencia en la guerra contra el Imperio Español. ¿Cuál ha sido la trayectoria de esta mujer para merecer tantas distinciones? Bueno, después de escuchar música, vamos a contar algunas historias. Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la tierra, que nunca hizo daño, que partió a la tierra, y en 5 minutos fueron destrozados, suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Escuchábamos a Joan Baez interpretando Te recuerdo a Amanda, un tema chileno compuesto por Víctor Jara. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate y para todo Parabachasca. También online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos, nuestro programa Música, Literatura y Vida. Estamos recorriendo el capítulo de la vida, dedicado en este caso a Juana Azurduy. Juana Azurduy Bermúdez, así era su nombre completo, nació en Toroca, Bolivia. Luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en la Argentina y en Bolivia. Murió en Sucre en 1862, a los 82 años, inmersa en la pobreza y la soledad. A partir de los 12 años, huérfana, se educó en el prestigioso convento de Santa Teresa de Chuquisaca para ser monja, y hablaba entonces tanto el español como el quechua. Debido a su comportamiento rebelde, fue expulsada del convento cuando tenía 17 años. A los 25 años se casó con Manuel Padilla. Tuvieron 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Vivían en paz. Ella se encargaba de la crianza de sus hijos y su esposo de la economía familiar, hasta que juntos asumieron la lucha por la independencia. La primera acción fue en la Revolución de Chuquisaca, en mayo de 1809, en la cual los esposos participaron en forma activa, y este fue el evento que determinó que los 4 niños tuvieran que vivir como guerrilleros para toda su vida, sufriendo enfermedades de las alturas y debiendo soportar carencias como frío y hambre. Una anécdota será suficiente para pintar la vida de los Padilla. Cuando Juan José Castelli fue derrotado en la batalla de Huaqui por los realistas, todas las propiedades de la familia Padilla fueron confiscadas. Azurduy logró en un primer momento refugiarse en la ciudad, pero fue delatada y la apresaron con sus 4 hijos y confinada en una hacienda cercana, con estricta vigilancia del ejército godo que pretendía amedrentar a Padilla, conocedores del amor que él sentía por su familia. Pero Juana Azurduy logró derrotar a los guardias, asesinando a varios de ellos, y junto a su esposo, que la esperaba fuera de la propiedad, y con la ayuda de 3 caballos, lograron fugarse. En un caballo montaron a Azurduy y la pequeña Juliana, en el otro Manuel y Mariano, contaban con 4 y 5 años de edad, y en el caballo restante, Asencio, con Mercedes. Esa era la vida de los Padilla Azurduy. La vida de lucha que llevaban con su marido los obligó a vivir permanentemente en campamentos rurales ocultos. Eso no era lo mejor para la salud de sus hijos. Un cholo leal llamado Hualparrimachi se encargó de cuidarlos. Incluso los adiestró en el manejo de armas para que se pudiesen defender. Azurduy, Juana, peleó junto a Manuel Belgrano, sufriendo las primeras derrotas que el general argentino vivió en tierras bolivianas. Los Padillas vencieron a los realistas en Tarbita, y a raíz de eso, el brigadier español Joaquín de Pezuela ordenó aniquilar a los Padilla. El matrimonio decidió separarse. Ella se escondió en el valle de Segura con la guardia de unos pocos guerrilleros, mientras que el esposo continuó con la lucha. Pero el esposo fue derrotado en Pomabamba por los realistas. Azurduy decidió esconderse en los pantanos del valle de Segura, pero ese lugar era insalubre, lo que provocó que varios de los guardias la abandonen. Allí mismo, los 2 hijos varones contrajeron malaria. Para evitar que sus hijas mujeres se contagien, le ordenó a Dionisio Quispe que se las llevara con él al rancho de cualquier otro poblador originario que las pudiese cuidar. Ella se quedó cuidando a sus 2 hijos, que ya estaban gravemente enfermos y finalmente murieron. Los enterró en 2 fosas precarias que ella misma cavó y salió a buscar a sus hijas. En la travesía se encontró con su marido, Hualparrimachi, que venían juntos. Padilla, al enterarse de la muerte de sus hijos varones, lloró desconsoladamente y por momentos culpó a Juana por no haberlos cuidado. Tuvieron que reponerse para ir al rescate de las 2 hijas. Encontraron un rancho en las proximidades donde seguramente estaban prisioneras. Con la ayuda de Hualparrimachi lo asaltaron y se enfrentaron contra los ocupantes, que era un grupo de realistas. Las 2 niñas estaban atadas con cadenas a una cama y fueron testigo de las muertes que dejó la operación de rescate. Lograron liberar a sus hijas, pero no pudieron evitar que también ellas contrajeran la malaria y un tiempito después murieran también. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Estareciendo en la celda con el cura del penal. Dientes se aman hacer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los maté, sí señor, y si va. Y yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, ay, ay, ay, ay. Al preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento en su jacal. Pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se fue mal pelotón y rumbo al paredón. Soy al preso decir, padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Impresionante la voz de Joan Baez en la interpretación de este tema mexicano titulado El preso número 9. Bueno, vamos ya arrimándonos al final de este último capítulo. Estamos recorriendo la durísima vida de Juana Azurduy y su marido. Y así siguió. Así, con sus 4 hijos ya muertos, siguió la vida de Juana y su marido, luchando, huyendo, escondiéndose, generalmente protegidos y ocultos por los habitantes originarios que los respetaban y apreciaban. Participaron en muchísimas batallas, integraron el ejército de Belgrano y las 2 expediciones que el ejército argentino hizo al Alto Perú. En una de las batallas que Hualpa Rimachi participó junto a los Padilla, tuvo que salvar la vida de Juana dejándola de él. Fue en el Cerro de las Carretas, donde estaban apostados para emboscar al coronel Sebastián Benavente, pero fueron traicionados y atacados en la noche. Encontraron a Azurduy sola. Su esposo estaba recorriendo la zona ordenando los puestos. Azurduy se defendió del ataque y profirió gritos, y en ese momento Hualpiparrachi salió en su ayuda, llegando en el momento exacto, porque logró interponerse a los disparos de fusiles que tenían como blanco a su jefa, pero que terminaron en su pecho, cayendo muerto sin lograr proferir ni un gemido. Murió logrando que Juana Azurduy no sufriera ni una herida. Azurduy organizó, utilizando bibliografía que le facilitó el propio Belgrano, un batallón que denominó Leales, al que le enseñó tácticas y estrategias de guerra, y empezó a utilizar en sus misiones un pantalón blanco tipo mameluco, una chaquetilla color escarlata o azul y una gorra militar con una pluma azul y blanca, los colores que Belgrano eligió para la bandera. Producido el éxodo jujeño, prestaron colaboración con la retaguardia comandada por el mayor general Díaz Vélez. La popular entrada de Díaz Vélez en Potosí en mayo de 1813 permitió que Juana Azurduy y su familia pudieran reencontrarse con Padilla. Con el batallón Leales, Azurduy participó en la batalla de Ayohuma. A partir de ese momento, Padilla y sus milicianos se dedicaron a realizar acciones de guerrillas contra los realistas. En marzo de 1816, cerca Juana Azurduy al frente de 30 jinetes, entre ellos varias mujeres, atacó a las fuerzas del general español Lahera, les quitó el estandarte y recuperó los fusiles. Azurduy atacó el Cerro de Potosí, tomándolo en marzo de 1816. Debido a su actuación, tras el triunfo logrado, recibió el rango de teniente coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, que era el director supremo en el Río de la Plata en ese momento. Belgrano, en reconocimiento a su valor, le obsequió su espada, arma que utilizara en todas sus acciones posteriores. En noviembre de 1816 fue herida en la Batalla de la Laguna. Su marido acudió a rescatarla y en este acto él fue herido de muerte. Luego, Azurduy, ya cuando el Ejército Nacional había optado por la vía de Chile para ocupar Perú, se unió a las huestes de Juan Martín de Güemes. A la muerte de Güemes en 1821, se vio reducida a la pobreza, quedó abandonada prácticamente. En 1825, el libertador general Simón Bolívar, luego de visitarla y ver la condición miserable en que vivía, avergonzado, la ascendió al grado de coronel y le otorgó una pensión. Luego de la visita, le comentó al mariscal Antonio José de Sucre: "Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre". Hemos sintetizado con esto un ejemplo de vida, muy, muy sintetizado, porque la verdad que leer la historia de Juana Azurduy es leer una historia larguísima, llena, llena de sufrimiento, de luchas y de honores. Vamos a cerrar nuestro programa, obviamente, con la cueca dedicada a Juana Azurduy, pero interpretada esta vez por el conjunto chileno Illapu. al sol en el Alto Perú. El Alto nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en alma que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón el clarín de tu voz atacar. Rueda el cañón, préstame tu fusil, que la revolución Bueno, escuchábamos al grupo Illapu interpretando Juana Azurduy. ¿Qué me cuentas, Marina, de la historia de esta mujer? Es impresionante. Yo no sabía que había tenido tanta actuación y tan efectiva y tan de primer plano, ¿no? Realmente no lo conocí y es impresionante. Y es impresionante su drama, pero a mí me enoja un poquito que hubieran metido a los chicos en la guerrilla. ¿Por qué no dejarlo con tanto campesinado ferviente que los apoyaba y los quería? Eso, bueno, perdón, pero me duele. Los dejaron en algunos momentos, pero se los capturaban, se los llevaban. Era una lucha muy fea, ¿no? Las luchas de la independencia en América fueron muy, muy sangrientas, ¿no? Te cuento una que no la conté, que después que murieron sus cuatro hijos, ella y Padilla quisieron tener otro hijo y quedó embarazada Juana y parió al lado de un río, y en el momento que el bebé era pequeño, tenía menos de un mes, fue atacado el campamento por los realistas. Entonces ella mató a uno de los que la atacaban, le robó el caballo, cargó a su bebé en el caballo y se lanzaron al río. Y casi que lo tuvieron que cruzar a nado, con un bebé de un mes y medio más o menos, ¿no? Bueno, esa hija, que es mujer, se salvó finalmente y, bueno, se fue a vivir a la ciudad con... Es así, se salvó. No sé por qué no quedó vinculada con la última etapa de Juana Azurduy, que fue una etapa de pobreza total y abandono total. Murió a los 82 años de edad, totalmente inmersa en la pobreza, porque aquella pensión que le había dado Bolívar se la llevó el viento, ¿no? A medida que se producieron los cambios políticos en Bolivia, en Argentina, bueno, imagínate, ¿no? Es decir, terrible, una historia, realmente una historia de vida, ¿no? Bueno, una historia espantosa, además, ¿no? En lo individual, no quiero pensar en la convicción tremenda que tendría y la necesidad de libertad que habría en ese matrimonio. Estoy de acuerdo en que a mí me enoja la situación vista aislada, pero no veo las condiciones, no siento las condiciones en que se estaba viviendo en aquella guerra, ¿no? Bueno, y impresionante, notable todo esto, hermoso hermosa tu síntesis. Sí, te digo que tuve que sintetizar mucho porque es enorme. Yo la verdad que le recomiendo a nuestros oyentes leer la historia completa de Juana Azurduy, ¿no? Lo que yo hice fue extraer elementos simbólicos prácticamente, ¿no? Pero hay que leer su vida, su participación en las batallas junto con Belgrano. Belgrano la apreciaba y la admiraba muchísimo, ¿no? Incluso tuvo una intensa relación con el ejército de Manuel Belgrano. Estuvo presente ella en las dos derrotas, Vilcapugio y Ayohuma, y no pudo disfrutar los triunfos, porque Belgrano los triunfos los tuvo en las batallas de Salta y Tucumán, porque en el territorio de Bolivia fue derrotado solamente, ¿no? Así que a la Juana Azurduy lo que le tocó fue vivir las derrotas junto con Belgrano. Bueno, bailar con la más fea, diríamos, sí. Porque después tiene el ejército de Lavalle, ¿no? De sí, la retirada. Sí, no, pero eso ya fue, eso ya era en otro tiempo, ¿no? Eso ya pertenecía a otra parte de la historia. Eso ya ella seguramente habría muerto, porque la retirada de Lavalle fue como en 1840. Bueno. No, yo quise decir Güemes. ¿Cómo? Quise decir Güemes. Ah, Güemes, sí. Sí, a ella le tocó vivir la muerte de Güemes. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa que junto con Marina hacemos para ustedes todos los jueves por la noche y que luego grabado es repetido los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Música, Literatura y Vida. Estaremos con un programa similar la próxima semana junto con ustedes. Por la atención que nos han dispensado, muchísimas gracias y les deseamos muy buenas noches.